paso sin perderte, anhelando día a día ser tu amor. Mira, sé que el viento te llevó mi voz con prisa, te acercaste hacia mí con tu sonrisa, deshilando mi rutina con calor. Siento que al tenerte junto a mí nada es incierto, ya mi alma no es invierno, es un desierto. Por eso, amor, tú eres mi sol y todo eres tú. Tú, solo tú, siempre tú, tus ojos, tu mirada. Vuelo al cielo hasta perderme. No hay regreso hasta explotar como un.